Según la creencia popular, existen objetos poseídos. Se dicen que tienen una energía negativa o tal vez alguna maldición. Inclusive que dicen que puede causar tragedias o incluso la muerte a quienes lo poseen o tienen interacción con estos objetos poseídos. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a una emisión más de Relatos. Claro que siempre hemos escuchado a través de la historia que existen algunos casos muy famosos alrededor del mundo de este tipo de objetos poseídos, malditos. Está la tumba de Tutankamón. Se dice que aquellos que entraron a la tumba sufrieron terribles tragedias y muertes prematuras, todos los que ingresaron a la tumba. Existe también otro de los objetos poseídos, el diamante azul de la desgracia. Se dice que este diamante atrae la mala suerte. También otra es de la muñeca Anabel, que está encapsulada para que no haga ningún daño. Dicen que está poseída por un espíritu maligno. Existe también un espejo embrujado en una plantación allá en Luisiana. Se dice que las personas que se reflejan en este espejo ven imágenes fantasmales detrás de ellos en este espejo. Digo, hay muchos casos, por ejemplo, siempre al comprar una antigüedad o al heredar algo, al heredar un mueble, un ropero, un espejo, simplemente al heredar una joya, ¿verdad? Puede ser también un reloj, que era el favorito de esta persona. Digo, muchas veces es estas energías pueden estar siempre rondando estos espíritus que son posesivos de un lugar, de una persona o de algún objeto. Muchas veces alguien nos puede regalar un reloj, pero no sabemos el origen de este reloj. ¿A quién le perteneció? Pues tal vez perteneció a una persona muy importante, porque es un reloj muy lujoso, que tal vez para obtener este reloj de esta persona tan importante, tal vez lo asesinaron para quitárselo. Y este objeto ya lo tienes tú, empiezan a suceder ciertas cosas extrañas. Simplemente el que te regalen una antigüedad, empiezan a suceder cosas extrañas en las casas. Y yo muchas veces estos casos de las cartas les he preguntado, ¿desde cuándo empezó a suceder esto en la casa? Y dice, oye, ¿sabes qué? Empezó a suceder desde que a mi suegra le regalaron un ropero. Mi hijo asegura que en uno de los espejos de este ropero ve que sale un hombre de negro en las madrugadas. Dice, todas las madrugadas sale este hombre de negro en ese sitio. Le digo, hay objetos como los espejos, se quedan atrapadas estas energías, ¿verdad? Se ha hablado mucho que son portales. En alguna ocasión me llegó una carta muy interesante. Yo titulé esta historia como La cama del muerto. Es un hombre que tiene una casa de antigüedades, que he tenido la fortuna de estar ahí, pero en vez de una casa de antigüedades, yo pienso que es un museo. Es como si estuvieras en una de las salas de exhibición del castillo de Chapultepec, créeme. Es una energía que se transmite en ese lugar de antigüedades, que les digo, parece un museo. porque es impresionante estar ahí. Todo lo que se aprecia, todo lo que se percibe en cuestión de energías. Que muchas veces llegas a este tipo de lugares, te sientas en una sala, dices, oye, ¿qué se discutió en esta sala? ¿Qué decisiones se tomaron en esta sala importantes? Bueno, existe un matrimonio que su hija de 4 años ya quería su recámara independiente. Ellos tratan de buscar objetos antiguos para decorar esta recámara de la niña. Y este dueño de esta casa, pues se da la tarea de buscar estos objetos. Objetos antiguos para la recámara de una niña. Solamente él empieza a recabar todo esto, cuadros, espejos, un pequeño escritorio, todo estilo así antiguo, bonito, pero faltaba la cama para la niña. Él llega con la noticia a esta familia que ya había encontrado una cama antigua para esta recámara. Era lo único que faltaba, era la pieza que faltaba para la habitación de esta niña. Era una cama que no era ni infantil, ni matrimonial, ni individual. Era una cama hecha a la medida. Una cama de más de 100 años. Bueno, les gustó mucho a los papás de la niña, la llevan a la recámara de esta niña, la cama. Desde la primera noche, la niña amanecía en el suelo. La mamá, sorprendida, dice, ¿se cayó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás en el suelo? Es que no me dejan dormir arriba de la cama. ¿Cómo que no te dejan dormir? No me dejan dormir. Pasan los siguientes días y la niña igual amanecía en el suelo, pero con sus cobijas, amanecía con sus almohadas. O sea, como que ella ya mejor tendía abajo, hacía su tendido debajo de la cama. Y siempre era lo mismo, que no la dejaban dormir, hasta que una vez el papá le pregunta, bueno, ¿y quién no te deja dormir? Dice, un viejito. Un viejito, dice, pero está chiquito este viejito. Y me dice que su cama es suya. Dice, entonces yo no quiero que me despierte. Por eso me duermo en el suelo. Dice, esto no puede estar pasando, como que la niña, viene un viejito y la baje de la cama. Bueno, contactan a esta persona, dueño de este lugar. Él dice, oye, quiero la historia de esa cama. ¿A quién le perteneció? ¿A quién le perteneció esa cama? Porque está pasando esto con mi hija. Eduardo se da la tarea de buscar el origen de esa cama. Y es cuando él se da cuenta que es una cama de más de 100 años. ¿A quién perteneció? Perteneció a un señor chaparrito, muy chaparrito, que la cama pues realmente era diseñada para él. Y consigue con la familia de este hombre una fotografía post-morte. Este hombre fue velado en esa cama. Existe la fotografía donde este hombre fue velado en esa cama. Era su cama, era algo que le pertenecía a él, es algo que mandó a hacer a su medida. Por eso quería él su cama. No quería que alguien más se acostara ahí, alguien más durmiera en esa cama. Esa cama, pues, es regresada a este lugar de antigüedades. Y creo que yo fui uno de los pocos afortunados de conocer esta cama. En una ocasión, Eduardo me dice, ya aquí está la cama, Santiago. Completamente tendida, o sea, estaba impecable, la sábana, todo, o sea. Yo me retiro de ese lugar Y al día siguiente, Eduardo me contacta de nueva cuenta, va a buscarme y me dice, ¿sabes qué? Esto sucedió en la madrugada. Dice, Santiago, ¿viste cómo estaba la cama totalmente tendida? Parecía que hasta estaba planchada la sábana. Le digo, sí, está impecable. Dice, quiero que vayamos a este lugar de nuevo, a las antigüedades. Quiero que estemos de nuevo, cuenta ahí. La cama, la sábana estaba como si alguien se hubiera acostado en ese lugar, como si alguien hubiera dormido en esa cama. Entonces esa cama, todas las noches viene ese, el dueño, todas las noches sin lugar a duda viene a dormir en su cama, viene a descansar en su cama que él mandó hacer a su medida, la cama del muerto. Hay historias que se quedan, ese tipo de objetos, energías en ese lugar. De hecho, inclusive hasta en casas, ¿verdad? Llegamos a una casa nueva y empezamos a discutir como nunca lo habíamos hecho. Empezamos a ver, a pelear con la pareja. Entonces, investigamos quién vivió en esa casa antes. Dice, oye, pues vivió un matrimonio que peleaban todos los días. Noche y día peleaban ese matrimonio, se gritaban. Dice, pues con razón, se quedan esas energías atrapadas en esos lugares. Tuve la fortuna de visitar el Hospicio Cabañas en Guadalajara. Un lugar impresionante donde, lleno de leyendas, el Hospicio Cabañas, lleno de historias. Muchos que estuvieron ahí, que fueron inclusive abandonados en ese lugar, recién nacidos, adoptaron el apellido Cabañas. Muchos son médicos, muchos son ingenieros, muchos niños y niñas que estuvieron en ese hospicio. Bueno, esta es la historia de cuando deciden quitar el hospicio. Pues imagínense qué hacer con 3,000 camas. Y las empiezan a regalar estas camas, muebles y todo eso. Una señora que trabajaba en ese hospicio se llevó una cama a su casa para su hija de 12 años. Llega la señora con la casa, el señor la pintó y se la puso a su hija. Su hija todas las noches no podía dormir, porque ella decía que una niña le peleaba su cama. Dice, es que todos los días viene una niña, mamá, a pelearme su cama. Me dice que es su cama. Y la señora le dice, usted dígale a esa niña que no le esté molestando, que esa es cama suya. Dice, es que dice que es de ella. Dice que esa cama es de ella, que yo no puedo dormir ahí. Y se enoja. Dice, es una niña así de trenzas. Entonces la señora dijo, bueno, dígale a esa niña mugrosa que ya no la moleste, que ya se vaya de esta casa, porque esa cama es suya. Al día siguiente esta niña le dice a su mamá, mamá, dice que ella no es una niña mugrosa, que se llama Lupita. Entonces en eso escucha el señor esa plática, dice, ¿cómo? Dice, sí, papá, es que todos los días una niña me baja de la cama, me pelea su cama, me dice que es su cama, que yo no puedo estar ahí. El señor se levanta inmediatamente de la mesa y va al cuarto de su hija. Se encierra y se escucha donde el señor le dice, esta cama es de mi hija y de nadie más, y lárgate de esta casa. En eso se escucha un golpe muy fuerte, van la hija y la esposa a ver a la habitación y resulta que el esposo estaba muerto en la habitación. ¿Qué vio? ¿Qué le ocasionó ese infarto fulminante? ¿Sería que vio a la niña cuando fue a insultarla por su cama? Créame que a los pocos días esta mujer se deshizo de esa cama. Pero imagino que esta niña Lupita aún sigue peleando en las noches su cama. Le digo, hay muchos objetos donde pueden ser casas inclusive, personas posesivas de una persona. En una ocasión recibí un caso, me mandan una carta, María Teresa. Ella se casó muy joven. Se casó muy joven, también su esposo muy joven. Se dice que muchas veces las personas presienten la muerte, ¿no? Donde dice, oye, es que se murió, es que se mató en un accidente. Y dice, oye, con razón, vino y se, qué raro, vino y se despidió de mí, me abrazó, me dijo que me quería mucho, que era su mejor amigo, que era su mejor amiga, me regaló inclusive su reloj que tanto quería, me regaló pues algo que él apreciaba. Dice, oye, como que él ya presentía esto, ¿no? Se habla de muchas, de ese tipo de situaciones que muchos presentimos, presienten que van a morir. Bueno, este joven, me comenta María Teresa en la carta, que su joven esposo le dice, ¿sabes qué? Si yo me llego a morir, júrame que no te vas a volver a casar. Ella dijo, estás jugando, estamos bien jóvenes, toda una vida por delante. Que siempre pensamos eso, ¿no? Que cuando estamos jóvenes, siempre pensamos que vamos a morir de viejos. Esa es la idea, siempre voy a morir de viejito yo. Bueno, entonces, este joven le insistía mucho a María Teresa, júrame que no te vas a volver a casar si yo me iba a morir. Y ella ya para pues ya para que no le estuviera diciendo eso, le dice, está bien, te lo juro. Dice, no, júramelo bien, o sea, serio, o sea. Y ella le dice, ok, te prometo que si tú llegas a morir, no me voy a volver a casar. Bueno, a las 2 semanas este joven manejaba un tráiler y muere en un fatal accidente. Murió en un accidente. Ella pues quedó viuda muy joven, de hecho estaba embarazada cuando sucedió esto. Y duró muchos años sola. Muchos años, por lo mismo que era muy joven ella cuando estaba embarazada, duró muchos años sola, dedicada solamente para su hijo. Entonces, pues encuentra el amor. Se vuelve a ver ese encuentro con el amor, se casa. Por cuestiones de trabajo de su esposo, no tuvieron una luna de miel, no tuvieron vacaciones. Entonces se casan un sábado y este hombre tenía que regresar el lunes a trabajar. El lunes muy temprano él se despide de ella y dice, ya me voy a trabajar, nos vemos. Ella, a los pocos minutos de que escucha cerrar la puerta de la casa, siente que una mano la abraza, que una mano la está abrazando. Ella pensó que era su esposo, que algo había pasado y se había regresado. Ella sin voltear, ella dando la espalda hacia la puerta de la habitación, pero sentía esa mano y le dice, oye, ¿se te hizo tarde o que no vas a ir a trabajar? ¿O qué pasó? Mientras ella le dice eso, ella sentía que la abrazaban con más fuerza. Y le dice, oye, te estoy hablando que si no hacía trabajar o qué se te olvidó. Ella no recibe ninguna respuesta, en eso ella voltea, dice, te estoy hablando, voltea, no hay nadie. No hay absolutamente nadie. Entonces lo que ella deduce, se acuerda de su primer esposo, muy joven, que le hizo esa promesa, que no se volvería a casar si él muriera. Imagínese este tipo de situaciones. En alguna ocasión recibí una invitación a través de una carta de ir al centro histórico de nuestra ciudad a investigar en una casa muy antigua también. Habían encontrado unas medallas de San José, creo, en el patio. Habían encontrado lo que las personas pensaban que y al encontrar un gran tesoro, pues era encontrar un carbón, pero carbón muy, muy brillante. Las historias, ¿verdad?, de los famosos tesoros que encuentran, que se convierte en carbón si hay avaricia, si alguien ya está pensando qué hacer con ese dinero, dicen que se convierte en carbón o cuando el tesoro no es para ti. Bueno, fuimos a esta casa y al recorrer la casa en su interior me llamó la atención una recámara. Una recámara se me hizo muy, muy bonita, una recámara de madera. Y le digo a la muchacha que nos invitó, le digo, ¿sabes qué? Le digo, qué bonita recámara, se me hace muy interesante. O sea, como si esos muebles te hablaran cuando vas pasando, te dicen, hey, acá estoy, mírame, aprecia mi belleza, no sé. Le digo, oye, se me hace bien, bien bonita esta recámara, nunca había visto una recámara igual. Le digo, y el espejo, era un espejo totalmente redondo. Le digo, y el espejo también se me hace muy interesante, como que te hablara. Y me dice, ¿sabes qué, Santiago? Esta recámara es de origen libanés. Es una recámara muy antigua. Mi mamá duró muchos años trabajando para una familia muy rica de la ciudad. Y le regalaron esta recámara. Le digo, oye, pues está muy bonita. Le digo, está muy bonita. Dice, sí, de origen libanés. Perteneció a una mujer de la alta sociedad de la ciudad que nunca se casó. Esta mujer se llamaba Margot. Dice, ella nunca se casó. Y cuando muere, le regalan la recámara a mi madre. Y digo, pues está muy bonita, pues el espejo me llama mucho la atención, ¿eh? Entonces, esta persona, esta joven, me dice, fíjate que ahorita que menciona lo del espejo, hay algo muy extraño que me sucede. Dice, si yo voy a ir a alguna fiesta, alguna reunión, si yo me maquillo en el espejo de mi recámara, todo está bien, muy bien. Salgo, voy a la fiesta y todo. Pero cuando me maquillo en este espejo de la recámara de mi mamá, siempre termino llorando. No sé por qué. No me acuerdo de nada, no me acuerdo de nadie, pero siempre termino llorando cuando me maquillo frente a este espejo. Siempre pasa esto. Le digo, pues imagínate si perteneció a una mujer que jamás se casó y que esta era su recámara. Imagínate lo que pasaba enfrente de este espejo, ¿no? A lo mejor ella lloraba, o se enojaba. Le digo, tantas cosas que pasaron, ¿no? Entonces, estas energías se quedan en ese lugar. Se quedan impregnados los espejos. Le digo, pudo haber pasado esto, pero ese fenómeno extraño sigue pasando, donde esta mujer, si se maquilla frente a ese espejo, termina llorando. Le invade una tristeza que ella no sabe por qué. Dice, no me acuerdo de nada, Santiago, no me acuerdo de algo triste, no me acuerdo de mi papá que ya murió. Dice, nada, nada, nada. Simplemente me invade una tristeza y empiezo a llorar. Es lo que me sucede en este espejo. Es lo que me pasa. Entonces imagínese, en cuestión de antigüedades o muchas veces que no sabemos a quién le perteneció, como le decía al inicio, quién perteneció a esto. También muchas veces puede suceder que una casa esté poseída. Le digo, muchas veces rentamos una casa, por ejemplo, nos vamos a vivir ahí y empiezan a suceder muchas cosas. De hecho, cuando llegamos a la casa, encontramos cosas extrañas. Oye, ¿por qué esta recámara está pintada toda de negro? ¿Por qué en el patio encontramos como si hubieran puesto un altar? ¿Por qué encontramos muchas veladoras? ¿Por qué encontramos fotografías con los rostros borrados? Y siempre yo le he dicho, la mejor información de estas casas son los vecinos, que te pueden decir. Muchos te pueden advertir, oiga, y seguro que va a vivir en esa casa porque pues ahí asustan, ¿verdad? O la gente que vivía ahí practicaba no sé qué cosa y llegamos. Y muchas veces se asigna, por ejemplo, le dices a tu hijo, oye, esa va a ser tu recámara, y el hijo dice, no, esa no. ¿Por qué no? Pues está muy... No. O sea, les da miedo desde que llegan a ese lugar. Le digo, y pueden ser estas personas que son posesivas de esa casa, que tal vez era su casa, era su adoración, y no permiten que nadie más esté ahí. A mí me llegan muchas cartas preguntándome, Santiago, oye, murió mi abuelito. Murió mi abuelito, y desde que murió, aquí en la noche se percibe el aroma de los cigarros que él fumaba. Se percibe el aroma de la brillantina que él usaba. Y pues, es que era su casa, era su adoración, su casa, era su hogar. Sí, era su castillo. Por eso perviven esas energías en esos lugares. Bueno, existe el caso de una persona que llega de otro estado aquí a nuestra ciudad y renta una casa algo grande. Recibe la noticia que su hijo, su nuera y su nieto van a venir a visitarlo. Él vivía solo. Tenía escasos una semana de haber llegado a esa casa. Digo, una casa bastante grande. Y cuando él se da cuenta que su hijo y su nuera y su nieto van a venir a visitarlo, contrata inmediatamente a una señora que le haga limpieza total de la casa. Dice, hágame una limpieza, pero a fondo. Tenemos 2 días para eso, porque va a llegar mi familia, va a llegar mi hijo con su familia. Esa casa era rentada. Ese día que él contrata a la señora que le va a ayudar para la limpieza, cuando llega a su casa, ya tarde noche, la señora de la limpieza estaba sentada ahí afuera. Y dijo, ah, caray, dijo, me estará esperando, no sé, para que le pague, pero le dije que eran 2 días. La señora estaba muy enojada, muy, muy molesta. Dice, ¿sabe qué? Págueme. Ya mañana no voy a venir. Oiga, señora, no voy a venir. Págueme. Esa señora, su esposa o no sé quién sea, me trató muy mal. Me corrió de la casa. Y el señor decía, pues, ¿cuál esposa? ¿Cuál señora? Dice, págueme y ya no voy a volver. Ya ni me hable. Ya no voy a volver. Págueme lo de este día. Y hable bien con su esposa. ¿Qué es eso de insultar a la gente de esa forma? De correrme como lo hizo. Pues el señor, pues no, no digería eso, ¿verdad? ¿Cómo que la esposa? ¿Cómo que mi esposa? ¿Cómo que la corrió? ¿Pues quién? Pues así quedó. El señor se mete a la casa, media limpiada. Y dijo, se me hace que la señora me inventó todo ese cuento para no trabajar. A lo mejor se le hizo mucho trabajo la casa. Pues me hubiera dicho que era más dinero. Pero dice, no, se me hace que fue un pretexto. Pues, ¿cuál esposa? Si estoy solo, el señor era viudo. Bueno, a los 2 días llega su familia, llega su hijo con su familia. Llegan. Van a cenar, van a conocer la ciudad. Y ya cuando deciden ya acostarse, cuando ya están prácticamente dormidos en la madrugada, se escucha la voz de una mujer gritando dentro de la casa. Lárguense de mi casa. ¿Quiénes son ustedes? Pero lárguense. Pues se levantan asustados. Salen de la casa en pijama, literalmente. Se suben a la camioneta del señor, dice, vámonos, vámonos. El nieto, pues asustadísimo, la nuera también, y la señora les gritaba, lárguense de mi casa. Escuchaban esa voz, una voz que imponía. Y lárguense, esta es mi casa, no quiero a nadie extraño, me la quieren quitar. Dice Santiago, cuando yo me iba alejando de la casa, vi en la parte de arriba, tenía una pequeña terraza, veo a una señora, como con una bata blanca. Una señora media despeinada y gritando. Al día siguiente, dice, nos fuimos a quedar a un hotel. Al día siguiente contacto a este joven que me rentó la casa y le digo, oye, ¿sabes qué? Pasó un detalle. Ayer contraté una persona que me limpia la casa. Una señora la corrió. En la noche llega mi familia, llega mi hijo con su familia. Ya estábamos dormidos y llega esta misma mujer a insultarnos y a corrernos de la casa. El señor nunca se imaginó que era un fantasma, jamás. Nadie se me dijo, pues, ¿cómo se metió? A lo mejor traía llave. Y este joven le dice, ¿sabe qué, señor? Es mi madre, es mi mamá. Y el señor le dice, oye, pues si la casa no es tuya, ¿para qué la rentas? O sea, ¿para qué me rentas la casa si la dueña es tu mamá? Me hubieras dicho, arréglese con mi mamá. Y no que venga tu mamá a medianoche a corrernos, a gritarnos. O sea, hay formas. Dice, señor, usted no me entiende. Mi mamá tiene 4 años de muerta. Dice Santiago, créeme que como si me hubieran vaciado una cubeta de agua helada en mi cuerpo. Un escalofrío recorrió toda mi espalda. Dice, ¿cómo que está muerta? Dice, sí. Nada más que esa casa era su adoración, no dejaba entrar ni a mis amigos a la casa, o sea, no quería a nadie en extraño. No quería a nadie en extraño dentro de la casa. Dice, era su fortaleza de ella. Dice, pero yo pensé que las cosas se habían calmado, señor, porque ya me había pasado esta misma situación con una familia. Dice, pero créame, una disculpa, pero es el fantasma de mi madre la que habita esa casa. Entonces le digo muchas veces, puede ser esto, ¿no? Posesivos de algún lugar, e inclusive puede ser hasta de una mecedora. ¿Cuántos casos no hay donde dicen, oye, es que mi nieto, pues no conoció al abuelito, no lo conoció? Y resulta que al ver una foto del abuelito, los niños dicen, ah, ese señor siempre está ahí en esa mecedora. Y era la mecedora favorita del abuelo. Dice, ese señor siempre está ahí sentado. Dice, ¿tú lo ves? Dice, sí, siempre está ahí. Y dice, oye, pero si jamás lo conoció al abuelo. Yo le digo, pero era su mecedora favorita, ¿no? Él quería estar ahí. En algunas ocasiones, alguien nos puede vender algo que nos interesa. Pero volvemos a lo mismo, no conocemos el origen de ese objeto. El caso de una cama de latón, antigua. Recibo esta carta de este joven universitario, donde me dice, Santiago, te voy a exponer mi caso. El caso es el siguiente. Mi mamá murió ya hace algunos años. Vivimos solamente mi padre y yo en esa casa. Pero mi padre, de esas personas recias, de esas personas de mucho respeto, dice, somos los que estamos ahí viviendo, simplemente, en esa casa. En una ocasión yo empiezo a notar que las imágenes religiosas que eran de mi madre, que estaban en toda la casa, empezaron a desaparecer esas imágenes. Dice, yo me imaginé que tal vez mi padre se había cambiado de religión, pero como te digo, mi padre, hecho a la antigua, o sea, con mucho respeto y todo, dice, yo no me atreví a preguntarle, porque sabía que íbamos a entrar en una discusión. ¿Cómo? ¿cómo que te cambiaste de religión? Dice, eso es lo que yo me imaginaba que había, que estaba pasando. Porque empezaban a desaparecer todas las figuras religiosas, todos los santos empezaban a desaparecer de la casa, ya casi no había nada. En una ocasión, cenando con él, él tenía su propia habitación, que era habitación privada, donde yo no podía entrar. Bueno, resulta que en una vez estábamos cenando y me dice, ¿sabes qué, hijo? Te quiero pedir un favor. Esta noche quiero que duermas conmigo. Dice, ¿pero por qué, papá? ¿Te sientes mal? O... Dijo, no me preguntes nada. Solamente quiero que duermas esta noche conmigo. Tú no preguntes nada. Dice, algo que se me hizo muy raro, Santiago. Yo, según, desde que yo recuerdo, nunca he dormido con mi papá, ni cuando vivía mi mamá, dormía con ellos. Siempre yo tuve mi habitación aparte. Y se me hizo muy raro, ¿no? Ser una persona de mucho carácter, mi padre, que me pidiera eso. Dije, algo serio, algo grave está pasando. Y se pasaban muchas cosas por mi mente, Santiago. Pues, ¿qué está sucediendo? Las imágenes ya no están en la casa. ¿A dónde las llevó? ¿Las tiró? ¿O qué pasó? Pero lo más extraño, Santiago, es de que en mi cabeza siempre estaba, ¿y por qué quiere que duerma con él? ¿Por qué? Cuando terminamos de cenar, entré a su recámara, que esa noche me iba a quedar con él. Cuando abro la recámara de mi padre, Santiago, créeme que me dio mucho miedo. Me dio muchísimo miedo entrar. Dice, pocas veces yo entraba a la recámara de mi padre. Dice, era un lugar sagrado para mí, o sea, yo no podía entrar. Dijo, había veladoras por todos lados. Y todas las figuras religiosas, todos los santos, los tenía en un altar, todos los de la casa los tenía en su habitación. Dice, créeme que me asustó mucho eso. Más que si me hubiera dicho que había cambiado de religión o los había tirado, no sé. Dice, me dio muchísimo miedo. Dice, él observa en mí mi asombro, mi miedo, donde pues, no doy crédito a lo que estoy viendo dentro de esa habitación. Veladoras por todos lados encendidas y un altar con todos los santos que había en la casa. Dice, al momento que yo le quiero preguntar algo a mi padre, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué está así tu habitación? Es como si él me adivinara el pensamiento y me dijo, no me preguntes nada. Solamente vamos a acostarnos y vamos a dormir. Oye, padre, papá, dice, no me preguntes nada. Con ese carácter. Dice, nos acostamos. Yo tardé en dormirme porque créeme que tenía miedo por todo lo que había en la habitación. ¿Por qué creía que mi padre durmiera con él? ¿Por qué no me dio oportunidad de preguntarle qué estaba pasando, qué le sucedía? Resulta, Santiago, que me quedé dormido pensando en eso. Dice, yo creo que pasaron algunas horas ya en la madrugada. Dice, no te puedo decir la hora exacta, pero me imagino que eran las 3 de la mañana, la hora del mal. Dice, yo siento cómo la cama le empiezan a mover de un lado para otro, como si la cámara estuviera flotando. Me enderezo asustado y mi padre a un lado de la cama, parado. Estaba de pie mi padre y me gritaba, ¿verdad que no estoy loco? ¿Verdad que tú también ves todo esto? Dice, yo estaba asustado, Santiago, arriba de la cama se movía de un lado para otro, impresionante. Y en eso veo frente a mí una figura, veo una como una mancha negra enorme, Santiago, enorme, que me toma del cuello. Dice, era algo, olía muy feo. ese ser olía muy feo y me tenía sujetado el cuello. Dice, me concentré y me puse a rezar oraciones que mi madre me enseñó. Y fue la forma que este ser se fue. Y me avienta y caigo de golpe arriba de la cama. Dice, pero era una película de terror lo que yo estaba viviendo esa madrugada en la habitación de mi padre. Esa cama de latón se la había regalado un amigo a mi padre, la cama antigua. Y mi padre, después de que sucede eso, me abraza y lloró junto conmigo. Lloró junto conmigo y dice, ¿verdad que tú también lo viste, hijo? ¿Verdad que yo no estoy loco? No es cosa de mi imaginación. Dice, al día siguiente Santiago amaneció, desarmamos la cama y la fuimos a vender al mercado. Fuimos a vender esa cama al mercado y ahora no sabemos quién sea el dueño. Tal vez usted que me está escuchando le ha pasado esto con esa recámara que adquirió en ese mercado hace algunos años. Le digo, son objetos que están poseídos, o como mucha gente le llama, objetos malditos. O muchos objetos que a lo mejor fueron enterrados para que no hicieran un daño. Recuerdo un caso de un buscador de tesoros. Una casa muy antigua, paredes de adobe, de esas de doble adobe, como de metro y medio de espesor. Encuentran algo que brillaba en las paredes. Invitan a un buscador de tesoros. Y dice, oiga, es que aquí encontramos, se ve como que algo dorado, algo brilla. Este buscador de tesoros empieza a escarbar una gran superficie en la pared, una gran área. Le empieza a escarbar y lo que encuentran enterrado en esa pared era una cama antigua de latón. O sea, ¿por qué guardarla? ¿Por qué esconderla de esa forma, no? ¿Por qué el tenerla en ese lugar? Imagínese, la cama enterrada en esa pared. Todo esto de relatos, créame que la magia es la imaginación. Usted ve esa cama en ese lugar, en esa pared. ¿Por qué? ¿Por qué esconderla? ¿Para que no se la robaran? ¿O para que no hiciera daño? ¿Por qué tapiarla? Hablamos también de muchas veces que las energías se quedan plasmadas en fotografías. Tal vez esto les ha pasado a ustedes, donde siempre en la casa de la abuelita vimos una fotografía de una mujer, de esos marcos de óvalo muy antiguos. Y que realmente crecimos en la casa de la abuela viendo esa fotografía. Y ya después que se murió la abuela, oye, ¿quién es esa señora? Pues no sé. Le preguntan a la tía, a la mamá. Pues creo que mi mamá decía que era una tía de ella allá del rancho, o que era su madrina. Y muchas veces no sabemos quién es ese familiar, pero la fotografía ahí tiene ya 50 años colgada en el mismo sitio. Y eran fotografías que muchas veces se impone ver el rostro, el sentir que la mirada te sigue de un lado para otro. Bueno, que no sabemos quién era ese familiar. Bueno, esto sucedió en el centro histórico de nuestra ciudad. Un matrimonio, una casa muy, muy antigua, que perteneció a la abuela. Había una fotografía que dominaba toda la casa de una mujer. El rostro que demostraba autoridad, ese rostro. Imponía esa cara. Daba miedo. Y ya ve, antes las casas eran así como una habitación tras otra, una habitación tras otra. Bueno, esa fotografía, ese rostro de esa mujer dominaba todas esas habitaciones, hasta la sala. El matrimonio empieza a tener problemas de pleitos, pero por cualquier motivo, o sea, el mínimo motivo era pleito seguro. Pero esto sucedía siempre que entraban por la sala. Recuerden que estaba el zaguán, la sala, luego a uno de los costados y la cocina al fondo, donde se domina todo. De ahí se domina todo, por eso muchas veces el refrán ese que dice hasta se metió hasta la cocina, porque en aquellos años no cualquiera entraba a la cocina. Si era visita, pues esa es la sala. Pero a la cocina tenías que ser alguien de mucha confianza de la familia para pasarte hasta la cocina, porque de ahí la ama de casa dominaba todo, dominaba el patio, dominaba la entrada y dominaba las habitaciones desde ese lugar de la cocina. Bueno, siempre que entraban por la sala era pleito, y ellos empezaron a dar cuenta de eso. Más bien el esposo es el que se empieza a dar cuenta, que dice, oye, si entramos por directamente a la cocina o al comedor del patio, todo bien. Pero cuando entraban por la sala, era pleito seguro. Ellos le hablan a alguien de la iglesia a que vaya a ver qué está pasando. Esta persona hace oración en ese lugar. Pero lo extraño es de que nunca entró a la recámara. Y no fue así como por miedo, sino que pasó desapercibido. O sea, oye, entré a toda la casa, pero se le olvidó entrar a la recámara. No entró a hacer oración a la recámara. Pasaron unas semanas, lo vuelven a invitar a esta persona y vuelve a suceder lo mismo. A todos se les olvida que tienen que ir a la sala a dar, hacer la oración. Dicen, entró a todos lados, pero menos. Y ya fue cuando se les hizo algo extraño. Dice, oye, ¿por qué? Entonces, ya una de estas ocasiones, una persona les dice, ¿saben qué? Todo el mal está en esa fotografía. ¿Saben quién es esa mujer? Dice, no sabemos, nunca lo supimos. Pero una fotografía que tiene como 50 años ahí colgada, y como era la casa de mi abuela, pues conservamos ciertas cosas. Bueno, pues hay que deshacerse ese cuadro. Esta persona dice, bueno, está bueno, vamos a... Él no creía en eso tampoco. Pero ya cuando pusieron cartas en el asunto, fue cuando su pequeña hija jugaba con un niño. Jugaba con un niño y le decía, le hablaban a la hija que se viniera a comer. Dice, vente a comer. Dice, ya voy, lo que pasa es que mi amiguito no quiere ir a comer. ¿Cuál amiguito? Mi amiguito no quiere. No quiere. No, pues dile que se venga, que lo invitamos. Dijo, es el amigo imaginario, ¿verdad?, que yo creo que todos tenemos. Dile que venga, que se venga a comer, que nosotros lo invitamos. Dice, es que la señora no lo deja. Y ahí es cuando me platica la mamá de esta niña. Dice, ahí me dio muchísimo miedo. ¿Cómo que la señora no lo deja? Dice, sí, mamá, es que dice el niño que la señora que está en el cuadro no lo deja pasar, no quiere que vaya a comer con nosotros. Dice, pues tú tráetelo, hombre. Pero la mamá ya, así como, ¿cómo? La señora del cuadro. Ah, caray. Entonces ya ahí la niña recibe una agresión. La niña grita, porque dice que tomó al niño de la mano y le dice, sí, vente, vamos al comedor, vamos a comer. Y la mujer la tomó del brazo y la niña gritó asustada y de dolor. Y realmente se le notaban unos rasguños en la muñeca de su mano. Entonces le dice, ya platican con la niña, con su hija, le dice, oye, entonces el niño dice que la señora del cuadro, ¿por cuál cuadro? Dice, ese que está allá. Dice, entonces Santiago, tú mirabas desde el comedor, mirabas todas las habitaciones y al final estaba el cuadro. O sea, ese cuadro dominaba toda la casa, esa mirada de esa mujer. Dominaba toda la casa, entonces ya dicen, oye, algo está mal. Si esta persona de la iglesia nos dice que ese cuadro tenía que ver, vamos a preguntarle qué podemos hacer. Esta persona les aconseja que quemen el cuadro. Bueno, en el patio de la casa se disponen a quemar este cuadro, con todo y marco y todo, de esta mujer. Me relata el papá de esta joven, de esta niña. Dice, Santiago, lo pusimos así, boca arriba, la imagen hacia arriba de la señora, le prendimos fuego. No se quemaba. Dice, no se quemaba. Dice, pero era de terror ver estar viendo el rostro de esta mujer ahí entre las llamas. En eso, dice, me dio mucho miedo. Volteo el cuadro hacia abajo, con la cara hacia abajo. Dice Santiago, es como si tuviera un soplete debajo. Las llamas salían impresionantemente. Salía, hasta bufaba el fuego, dice, donde salía de ese cuadro. Dice, y a partir de ahí entrábamos por la sala o por. Nunca tuvimos discusiones. ¿Quién sería esa mujer que duró muchos años ahí colgada en su fotografía? Nunca supieron exactamente a quién pertenece esa fotografía. Y yo pienso que muchos han visitado la casa de la abuela y existe una fotografía, tal vez no en forma de óvalo, pero una fotografía ahí que no sabemos que es de la familia. No sabemos si es un familiar cercano, porque muchas veces la abuelita dice, pues creo, dice, no, pues esa fotografía a mí me la regaló mi abuela, imagínense. Pero nunca supe quién fue ella. Decían que era una tía, que era la madrina, que era una sobrina de mi papá. Total, que nadie sabe quién está en esa fotografía. Y si usted en su casa tiene una de estas fotografías antiguas, obsérvela bien. Tal vez esa mujer o ese hombre que está en esa fotografía lo vigile cuando usted se desplace en su casa y también tenga este tipo de pleitos como este matrimonio. Tal vez esa fotografía esté maldita. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los invito a la próxima emisión de Relatos.